plaza de Piedra de Ronda, la de los toreros mayor, plaza de Piedra de Ronda, pide tu barconería y una Carmen cada palco. Plaza de Piedra.